desierto de los tártaros. Vaya suerte que tienes. Todos los días podrás oír las famosas trompetas de Bastiano. Ni siquiera sé cómo es esa fortaleza. Solo sé que está muy lejos. ¿Ves aquella colina, Sebastián? Cuando la haya franqueado, empezaré una nueva vida. ¡Mi capitán! ¡Mi capitán! ¿Qué le ocurre? Nada, mi capitán. Solamente quería saludarle. ¿Quién es usted? ¡El teniente Drogo! Vaya hacia la derecha. Nuestros caminos se encontrarán más abajo. Capitán Ortiz. Teniente Drogo. Supongo que irá usted a Bastián. Empezaba a creer que no encontraría esa fortaleza, mi capitán. ¿Por qué? Es que he debido equivocarme de camino. Si venía en esta dirección, se ha equivocado. Esto es fronterizo con el estado del norte. Pero ningún ejército podría franquearlo. Si así fuera, ¿de qué serviría una fortaleza? Bastiano está más lejos, hacia el norte. Me sorprende que un mensajero no conozca su camino. Yo no soy un mensajero, mi capitán. Voy a Bastiano a prestar servicio allí. Es mi primer destino. Mi enhorabuena, teniente. No podía usted haber hecho mejor elección. Por 2 años, supongo. ¿Me sobreestima usted, señor? Es la regla. 2 años de frontera que cuentan el doble. Pero yo no elegí Bastiano. Me destinaron de oficio. Es curioso. Generalmente... Dame de beber, Strauss. ¿Qué es lo que es curioso, mi capitán? Nada, nada. Son muy escasos los voluntarios para Bastiano. Por eso le nombraron a usted de oficio. ¿Quiere beber, teniente? Sí, tengo sed. Gracias, señor. Bastiano es una frontera muerta, teniente. ¿Cómo lo comprobará usted mismo? Nada de importancia. Tenía una piedrecita en el casco. ¿A qué se refiere el capitán al decir una frontera muerta? Detrás de Bastiano está la frontera, teniente. Pero es una frontera muerta, sin nada alrededor. Absolutamente nada. El desierto de los tártaros. Se afirma que en otro tiempo pasaron por aquí. Hace muchos años. Destruyeron la ciudad y se marcharon. Tal vez no sea más que una leyenda. Hace ya más de 18 años que vivo en Bastiano. Y solo ahora me doy cuenta de que es más hermosa por dentro que vista desde aquí. Noto que tiene prisa por llegar. ¿Puede usted adelantarse? Vaya. ¡Alto! ¡Preséntese usted! Teniente Drogo, destinado a la fortaleza. Vengo a prestar servicio. Teniente Simeón. Teniente Drogo. Bienvenido a Bastiano. Muchas gracias. Lázaro. Sargento Primero Tronc. Su caballo, mi teniente. Venga, le llevaré ante el comandante Mati. Sígame, por favor. No es culpa suya, teniente. Pero su destino no me ha sido comunicado oficialmente. Lo siento mucho, mi comandante. Mi coronel, permítame presentarle al teniente Drogo. Sea como fuere, me alegro de recibirle en Bastiano, teniente. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a lo que el emperador ha definido como el centinela más aristocrático de la corona. Añadiré que nuestra guarnición es un excelente destino para los oficiales que sueñan con una brillante carrera. Lo constatará usted mismo. ¿Qué nuevas hay, teniente? Todas las posiciones listas para abrir fuego en menos de 6 minutos después de pasar lista, señor. ¿6 minutos, teniente? 5 minutos y 43 segundos. Lástima que nos abandone, teniente. Le echaré de menos en lo que atañe al servicio. Si me permite decirlo, en lo que atañe al servicio, yo también le echaré de menos, mi comandante. Puede usted retirarse. Excelente oficial, pero me alegro mucho de que se vaya. ¿Prefiere usted ser presentado a su excelencia inmediatamente esta noche en la cena? Esta noche en la cena, mi comandante. Será un honor para mí. Buenas noches, señor Drogo. Mi nombre es Robin y soy el médico mayor. Su expediente médico ya ha llegado a mi poder. Bienvenido, Bastiano. Gracias. Mi coronel, permítame usted que le presente al teniente Drogo. Mi coronel. No, gracias. Vete sin pesar, vamos. Puedo esperar unos días más. Discúlpenme, caballeros, pero voy a arrebatarles al teniente Drogo. Venga, vamos, comandante. ¿Qué mal padece el coronel Natanson? De una gloriosa herida de guerra muy antigua, de la época en que aún había guerras. Columna vertebral. ¿Corsé de hierro? Aquí es el único que ha experimentado el fuego. Te convendría más un empleo en la ciudad. Ah, precisamente usted que viene de allí. Ayúdeme a convencerle. Será mejor que no tome usted partido. Le advierto que mezclarse en las peleas dialécticas entre Rateneau y Emerlin resulta peligroso. Caballeros, su excelencia. Celebro que esté de vuelta, Ortiz, y espero que el viaje le haya sentado bien. Gracias, excelencia. Buenas noches, Nathanson. Caballeros, mi querido Nathanson, me alegro de verle aquí esta noche. Me habían dicho que estaba usted enfermo. Sentémonos, coronel. Señores. Es el teniente Drogo que ha llegado esta mañana, excelencia. Mi comandante tiene mi expediente. Solicito el honor de presentarme a usted. Me llamo Jean-Baptiste Drogo, teniente de infantería, diplomado y en servicio. Buenas noches, excelencia. Buenas noches, señores. Buenas noches, teniente Drogo. ¿Quiere unirse a nosotros? Gracias, excelencia. Gracias, caballeros. Para mí es un honor. El desierto no lo vemos realmente, más que desde aquel reducto avanzado que hay allí. ¿Qué se ve entonces? Nada. Piedras, arena, polvo. Sin embargo, hay quien afirma haber visto a unos jinetes montados en caballos blancos. ¿Patrullas de otro estado? ¿Por qué no? ¿Pero de dónde vendrían? Del desierto. Supongo que si fuera verdad, el Estado Mayor lo sabría y se hablaría de ello. Hay cosas de las que nunca se habla oficialmente. El coronel Fillmore jamás habla de ello. En cuanto a Ortiz... ¿El capitán Ortiz? Fue poco después de su llegada a Bastiano. Estaba de guardia en ese puesto avanzado. Y los vio de repente. Justo en el límite de las brumas. Entonces Ortiz vio a unos jinetes. Incluso dio la alarma. Hizo disparar el cañón. Es una decisión grave. Y un oficial como Ortiz jamás la habría tomado si no hubiera estado seguro. Al amanecer, los jinetes habían desaparecido. De modo que fue el único que los vio. Hoy decía que Bastiano es una fortaleza muerta. Sin nada alrededor. También habló de una leyenda. Y sin embargo se quedó allí, esperando. ¿Esperando a quién? Al enemigo. Que viniera del estado del norte o bien del desierto. Quizá ahora ya se haya tranquilizado. Pero sigue esperando. Como los demás. Ah! ¡Ayúdame, quiere! ¡Venga a ayudarme! ¡Sujétele! ¡Mira que se agite! Bien, ahora suelte el brazo. Con esto se calmará. Esa droga hace un efecto inmediato. Me parece imposible. ¿Qué es lo que te parece imposible? Que dentro de 2 días ya estaré en la ciudad. Ya no volveré a ver esta fortaleza. Mientras que tú... Irás a ver a mi familia, ¿verdad? Escucha. Todavía puedo esperar unos días y tú... No. Ya te lo he dicho, Bastián no me gusta y me porto bien. Eso es lo que le dirás a mi madre. Júramelo. Solo he de decirle la verdad. Vete. No quiero que pierdas más tiempo. Te escribiré. Adiós. Bien. Su petición me sorprende, teniente, aunque intentaré ayudarle. Aquí todo el mundo pasa reconocimiento médico 2 veces al año. Yo, el teniente coronel Nathanson y el mismo coronel. Todos, es el reglamento. No obstante, cuando lo crea necesario, le haré extender un certificado negativo. Le doy mi palabra. ¿Le parece bien así? Perfectamente, señor. No sé cómo agradecérselo. Bien. El próximo reconocimiento tendrá lugar dentro de 4 meses. ¿Cuatro meses? No puedo hacer más, teniente. ¿Y por qué no hacer una petición oficial? Arriesgaría su carrera. Piénselo, teniente. Hacer una petición de traslado podría perjudicar su hoja de servicios. No le conviene. Con la solución que yo le sugiero, nadie podrá nunca reprocharle nada. 4 meses no representan tanto. Comprendo que tiene usted razón, mi comandante, y agradezco su proposición. Pero guarde el secreto. Este arreglo ha de quedar entre usted y yo. Teniente Drogo, su sección se adelantó a la del teniente Sarterí al pasar lista esta mañana. Aquí él es más antiguo que usted. La sección del teniente Sarterí se había retrasado, señor. Póngase firme. Sus hombres son muy disciplinados. Le felicito. Y lamento, por tanto, que quiera abandonarnos tan rápidamente. No debe sorprenderse. En Bastiano los secretos son peor guardados que la fortaleza. Sepa que muchos jóvenes oficiales vinieron a Bastiano como usted. Y los que han elegido quedarse no se sienten inferiores. No lo tomé así, mi capitán. Yo había solicitado otro destino. Y solo el azar me ha traído aquí. ¿El azar, teniente? Hace tiempo yo también creía en eso. Sí. Y si existe el azar, entonces quizá quiera que usted se quede. ¡Dese prisa! ¡Vamos, dese prisa! ¡Vamos, maldito animal! ¡Camina, camina, vamos! ¡Guardia saliente! ¡Firmes! ¡Ay! ¡Presenten armas! Guardia entrante. ¡Derecha! ¡Ay! ¡Descansen! ¡Armas! Descansen. ¿Tu primera guardia en el reducto? Sí. Es un poco aburrido, pero te acostumbrarás. En esta estación anochece pronto. Día tras día, con esta oscuridad, tiene que ocurrir algo. El coronel Fillmore debería estar informado de este peligro. ¿Qué peligro? Vea la columna del teniente Amberlin que va por allí. Volverá a la fortaleza esta noche, como nosotros, mañana por la noche. El teniente Amberlin tiene tres contraseñas diferentes, como usted. La que está en vigor cuando sale. La de aquí, y la que le permitirá entrar en la fortaleza cuando vuelva. Porque, mientras tanto, la guardia habrá sido relevada. ¿Y entonces? Entonces, imagínese que el único oficial que sabe la contraseña cae enfermo. ¿Qué pasará? Pues que la guardia saliente no podrá regresar a la fortaleza, ya que nadie más que ese oficial conoce la contraseña. Pero los centinelas reconocerán a sus camaradas, ¿no? ¿En la oscuridad? ¿Ha pensado en que si la guardia saliente se dejara sorprender y entonces fuera aniquilado entre el reducto y la fortaleza, el enemigo tendría la posibilidad de vestir nuestros uniformes? Es cierto. Sin la contraseña, mi teniente, nadie que venga del Valle del Norte, nadie, sin excepción alguna, puede entrar en la fortaleza. A sus órdenes, mi teniente. Trunk. No sé, quizá me equivoque, pero me parece... ¡Alerta! ¡Alerta a la guardia! ¿Qué ocurre? ¡Hay algo allí, en el desierto! ¡Está avanzando! ¡No! ¡Se mueve, pero no avanza! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Rápido! ¡Que ahora baje el capitán del caballo! ¡Que centinelas las puertas! ¡Que cada uno vaya a su puesto y en silencio! Doble los centinelas, cabo. A la orden, sargento. Reúnase con el teniente en la plataforma. Bien, mi sargento. Ellos los cuelen. ¿Qué dice? Los caballos. Estoy seguro de que los huelen acercarse. ¿Acercarse a quién? Cállese. ¿Qué le parece a usted eso, Trunk? Todavía nada, mi teniente. Soldado, dígale al cabo primero que venga y vuelva a los cañones. A la orden, mi sargento. Trunk. Dígame ahora lo que piensa. Ese caballo no es de los nuestros, mi teniente. En Bastiano, según habrá notado usted, no hay más que caballos negros y parlos. Pues, ¿de dónde viene? Haga relevar la guardia de noche, cabo. Mantenga el refuerzo de los puestos de guardia con tres artilleros en los cañones que estén listos para disparar. Trunk. ¿Me aconseja usted que dé la voz de alarma? Todavía no, mi teniente. Pero debemos estar preparados para hacerlo, si hiciera falta. Pero ese caballo, aunque venga del desierto, ¿no representa un peligro? Puede estarlo anunciando. ¿El estado del norte? Sus jinetes jamás se han aventurado en el desierto. Por lo menos hasta ahora. Atrévase a nombrarlos. Quiero que pronuncie su nombre. Ese caballo es un caballo tártaro. No pasará nada. No vendrá nadie. Y nos habremos pasado todo el santo día mirando a un caballo. Lázaro, a tu puesto. He dicho que a tu puesto. Comprendo su decepción, mi teniente. Pero la frontera empieza aquí, justo a nuestros pies. El menor incidente y el reglamento es categórico. ¿Pero qué reglamento, Trunk? Seguro que ese caballo no tiene nada que ver con el reglamento. Está bien, Trunk. Tienes razón. No ordenaré que vayan a buscar a ese caballo, ya que es en contra del reglamento. La guardia entrante estará aquí dentro de una hora. También la noche. ¡Alto! ¿Quién va? Guardia saliente del reducto. Avancen en orden y den la contraseña. Espada, estandarte. ¡Abrey! Sargento Trunk, pase lista y rompa filas. Bien, mi teniente. ¡Cabo! ¡Pase lista! A sus órdenes, sargento primero. Maris. Presente. Merava. Presente. Busky. Presente. Riesner. Presente. Brzezinski. Presente. Gret. Presente. Lázaro. Lázaro. Presente. Ese caballo debió traerse para verlo. Pero, ¿y el reglamento, mi capitán? Un oficial tiene que saber asumir sus responsabilidades. Puede retirarse. No se vaya, teniente. Ha obrado sensatamente. Primero evitando dar la alarma a la fortaleza. ¿Verdad, capitán? Se trataba, sin duda, de un caballo extraviado y sin jinete. Después aplicó usted el reglamento perfectamente, teniente. Lo felicito. Una frontera es una frontera. Solo su excelencia habría podido eventualmente asumir la responsabilidad de hacer capturar ese animal. Capitán, ¿cree usted que ese caballo pertenece a un ejército? Le he hecho una pregunta, capitán. No lo creo. Pero desde el punto de vista militar, capitán, ¿admite usted que el incidente es sospechoso? Sí, mi comandante. Entonces, ¿qué espera para hacer doblar los puestos de guardia? ¿Tengo que repetirle que es justamente en estos momentos cuando hay que aplicar el reglamento? Venga, teniente. Estoy en situación reglamentaria. ¡Ven a abrirme! ¡Traigo el caballo! ¡Avance hasta la entrada y deme la contraseña! ¿La contraseña? ¡No puedo saberla! ¿Es que no me reconoces? ¿No has oído hablar de lo del caballo? ¡Mira, aquí lo traigo! ¡Haz el favor, date prisa y ábreme, que estoy empapado! ¡La contraseña, soldado! Pero bueno, mírame. Tú y yo debemos conocernos. Soy Lázaro. ¿Tú quién eres? ¡No te veo! ¿Qué es lo que haces? ¡Aguarda! ¡Aguarda! ¡No irás a dispararme! ¡No! ¡Le abriré, señor! ¿Quién disparó? El soldado Zutka. Ah. Un tirador formidable. Fui yo quien le enseñó. ¿Y él? ¿Cómo se llama este hombre? Lázaro, mi comandante. Un desertor, ¿no? Como oficial de semana que soy, me corresponde a mí investigar esta tragedia. ¿Esta tragedia? Válgame Dios. La emoción le ha hecho perder la cabeza, capitán. Mi comandante. Lázaro solo había intentado traer ese caballo hasta la fortaleza. Kupka puede atestiguarlo. Y así lo hará mañana, teniente. Y confirmará que este soldado era un desertor. Usted también tendrá que dar explicaciones, teniente. Ese soldado pertenecía a su guardia, ¿no? Sí, mi comandante. La rebelión puede entrañar consecuencias extremadamente graves. El estado vecino puede presentarnos una protesta por violación de la frontera. Mi comandante, no hablará usted en serio. Haga lo necesario, sargento. Que este soldado sea enterrado sin honor y sin ceremonia alguna. A la orden, mi comandante. Sargento. Ordene que presenten armas. A la orden, mi capitán. ¡Compañía! ¡Atención! ¡Firmes! ¡Presenten armas! ¡Sección! ¡Atención! ¡Firmes! ¡Sección! ¡Atención! ¡Firmes! Le he preguntado qué ocurre. La tercera sección se niega a obedecer órdenes. Son los compañeros del soldado Lázaro. se niegan a presentar armas para saludar a la bandera. Una rebelión, ¿eh? ¡Sección! ¡Atención, firmes! ¡Bastardos! ¡Canallas! ¡Cerdos! ¡Yo os haré obedecer! ¡Bastardos! ¡Quieto! ¡Quieto! Está bien. Que se queden donde están, sin beber ni comer. Prohibido que nadie se acerque a ellos. Sargento, que rompa filas. Informe, Excelencia. ¿Qué pretende obtener de esos soldados? Primero que se sometan. Y luego que sean todos castigados. El soldado que resultó muerto era compañero de ellos, ¿no? No es razón suficiente, Excelencia. Le recuerdo que se han negado repetidamente a presentar armas a sus oficiales y a la bandera. Y que han desobedecido de forma insultante. ¡Atención! ¡Firmes! ¡Presenten armas! Capitán Ortiz, hágalo enterrar sin ceremonia alguna, tal como le había ordenado. ¿Padece usted problemas cardíacos y su organismo no resiste esta altitud? Creo que esto será suficiente. Muy bien, se lo agradezco. Esta fortaleza es un lugar infrahumano. Ni el mismo diablo podría vivir aquí. ¿La enfermedad de Amerlin? La de Amerlin y la de otros muchos. Se debe a la suciedad de estos muros, petrificada desde hace varios siglos. Todo remedio es impotente. No puedo descubrir el origen del mal. Incluso los biólogos de la capital han fracasado. Hace usted bien en marcharse. Pero no es por eso. Yo vine aquí por error. Creo que todos estamos aquí por algún error, teniente. Yo mismo, si pudiera, hace ya mucho tiempo que me habría ido. ¿No puede pedir el traslado? Sí, podría. Pero tendría la sensación de desertar. Con este certificado puede irse cuando quiera. Solo falta la firma del general. Pero tiene suerte, vendrá dentro de 15 días. Menos de lo que haría falta para enviarlo a la ciudad y esperar una respuesta. Hasta la vista, teniente. Gracias. ¡Sector! Tocado. Excelente, Amerlin. Pero yo no soy tan joven. Permítame que me retire. Ni siquiera jadea usted, mi capitán. Tal vez me cree usted incapaz de continuar combatiendo. Yo deseaba retirarme. Pero si lo prefiere, sigamos. Siento miedo, pero deposito mi confianza en ti, Señor. Jesús, ten piedad de nosotros. Ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de mí, puesto que mi alma busca en ti un refugio. Señor, danos la paz. Y lanzas. Perdone, mi capitán. ¿De qué habla usted? De los jinetes del desierto. De los que yo vi un día hace mucho tiempo. Montaban unos caballos blancos. Surgieron delante del reducto como si vinieran de la nada. Y después, todos desaparecieron. Pero yo tuve tiempo de verlos. ¿Es eso lo que quería oírme decir? ¿Por qué me he quedado aquí? Para esperarlos. Capitán Ortiz. Mucho gusto, capitán. Es un honor, mi general. Ah, Nathanson. Te celebro volver a verle. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Teniente von Amerling. Von Armin. Mont. Sartery. Grutter. Comandante Mati, Mucho gusto, comandante. Mi general. El capitán von Zorn. Capitán. Teniente Simeón. Ah, Simeón. Conocí muy bien a su padre. Estudiamos juntos en la Academia Militar. Teniente Drogo, excelencia. Ah, teniente, usted hace poco que llegó a Bastiano, ¿verdad? 4 meses, mi general. Uh-huh. El teniente está ya entre los mejores oficiales de la guarnición. No me sorprende, Fillmore. Usted siempre acapara a los mejores oficiales. Me alegro mucho de verle aquí, teniente. La cena está servida, excelencia. Mi general. Buena idea. Este desfile me ha abierto el apetito. Puede estar contento, Fillmore. Tiene el mejor ejército, los mejores oficiales, la mejor mesa del imperio. Me pregunto dónde podrá estar la debilidad de Bastiano. No, doctor, nada. ¿Quiere que haga firmar su certificado al general? No, gracias. Entonces no se quede ahí. Venga a la mesa. ¡Ya! ¡Ya! ¡Se habrán ido por allí! ¡Vengan conmigo! Lo hemos perdido, comandante. Usted lo ha perdido. Yo no. Próxima vez, teniente. No me provoque en esta clase de ejercicios. La caza me encanta. Jamás podrá usted ganarme. Le felicito, mi comandante. Mi comandante. Mire. ¿Cuántos eran? Creo que una compañía. Aquel soldado teniente que había intentado traer un caballo a la fortaleza, un caballo del desierto, ¿lo recuerda? Sí, mi coronel, lo recuerdo. Por desgracia, no pudimos identificar el caballo. Pase, por favor. Excelencia. Según mis observaciones, estimo que la columna enemiga estará a la vista de la fortaleza dentro de poco. ¿Ha dicho usted enemiga, comandante? Sí, excelencia. Esos soldados avanzan armados y con estandarte según las reglas de guerra. Incluso esperan sorprender nuestra vigilancia rodeando el desierto para no ser vistos desde el reducto avanzado. Muy bien, gracias. Puede retirarse. Mi coronel, ¿no va a dar usted la orden de alarma general? Comandante, aprecio una vez más su sentido del servicio. ¿Quiere usted comunicar a los oficiales que deseo verles aquí dentro de 10 minutos para el informe rutinario? Pero, mi coronel... Puede retirarse. Quédese, teniente. Quédese, se lo ruego. Bueno, ¿pero qué significa todo este jaleo? Volved a vuestros puestos. Aquí no hacéis nada. ¡Despejad los parapetos! ¡Vamos, deprisa! Adelante. Teniente Provic del 7º de Dragones, Excelencia. Traigo un pliego de parte de Su Excelencia el Jefe del Estado Mayor. ¿Me permiten, caballeros? Gracias, teniente. Puede retirarse a descansar. Su colega, el teniente von Amerling, le conducirá a su habitación. Caballeros, ha habido esta mañana, entre los hombres y también entre ustedes, cierta agitación debido a la presencia de destacamentos mal identificados que fueron vistos en el valle septentrional. Se trata simplemente de destacamentos del Estado del Norte, encargados de establecer la línea fronteriza, como hicimos nosotros mismos hace varios años. Bien. Esos destacamentos no se dirigirán hacia nuestra fortaleza. Nunca vendrán. Se dispersarán en pequeños grupos por las montañas circundantes para llevar a cabo su misión. Esto es lo que me comunica el jefe del Estado Mayor. Asimismo, me encarga organizar inmediatamente una expedición con el objeto de establecer nuestra propia línea de demarcación en estas montañas. Allá donde se encuentre más limitada. Me parece superfluo añadir que sería deseable llegar los primeros a la cima septentrional y asegurarnos su posesión sin incidentes. Mi coronel, en calidad de único oficial de ingenieros de la fortaleza, solicito asumir el mando de esa expedición. Está bien, de acuerdo. Elija a sus hombres y salga al alba. Encárguese de que la tropa lleve ropas de abrigo. Caballeros, pueden retirarse. Teniente, con esas botas no puede usted andar. En la nieve tienen que hacerle daño. No quiero que nos veamos obligados a detenernos. Acamparemos aquí. ¡Sección! ¡Alto! Haga montar las tiendas del primer grupo. Que los hombres designados para la escalada descansen. Bien, bien, mi comandante. Los designados para la escalada descansarán en cuanto hayan montado las tiendas. Oiga, Merlín. Dígame, ¿goza del paisaje? Sí, mi comandante, gracias. Es una lástima que no podamos venir por aquí más a menudo. Entonces acompáñeme en la escalada. Presumo que lo está deseando, ¿no? En verdad no esperaba tanto honor. Procuren no perder el contacto con quien les precede. Si se encuentran aislados, disparen 3 veces a intervalos regulares. Contestaremos con otros 3 disparos. No se quiten nunca los guantes y no permanezcan inmóviles bajo ningún pretexto, porque el frío les paralizaría rápidamente. Cúbranse bien cuanto puedan. ¡Atención! ¡Firmes! 20 soldados. Un suboficial y un oficial de campo, mi comandante. Sargento, adelante. ¡Sección! ¡En marcha hacia adelante! quisiera poder acompañarle hasta la residencia de Amerlin. Dígale a su madre. Usted ya sabrá lo que debe decirle. ¿Piensa regresar a Bastián, Drogo? No lo sé, mi capitán. Iré a ver al general. Hasta pronto. Es lógico. No puede pedirme que abandone la fortaleza. Yo no se lo pido, comandante. Mi decisión es esa. Eso no es reglamentario. El general es el único que podría... Precisamente fue él quien me prometió para usted un destino más brillante. Un puesto en el que sus aptitudes de mando podrán ser plenamente utilizadas mucho mejor que en esta fortaleza. Me sorprende verle animado de tan repentina atención con respecto a mí, mi coronel. Pues no debe sorprenderle. ¿No he apreciado siempre su sentido del servicio? Pero yo no soy de su mundo. Y ahora sale por fin la verdad. Usted no me ha considerado jamás como un igual entre los oficiales de su casta. Me ha tolerado usted. Solo tolerado, y sabe muy bien por qué. Porque yo le descargaba de todo lo que usted no se atrevía a mandar ejecutar personalmente. Pero usted nunca ha dejado de despreciarme. Hoy pide mi traslado, a causa de lo de Amerlin, ¿no es cierto? Me considera responsable de su muerte. No, Mati, usted cree serlo, pero no lo es. Se equivoca. Usted no es culpable de la muerte del conde von Amerling. No lo es. El acontecimiento le ha desquiciado. Es algo que sobrepasa lo que usted es. Que está mucho más allá de lo que será jamás. Aquí tiene su nombramiento de teniente coronel. Mi enhorabuena. Teniente Drogo, el general lo recibirá. Teniente Drogo, a la orden, mi general. Ah, Bastiano. Sí, claro. Nos han causado ustedes una gran cantidad de preocupaciones en Bastiano, con esa increíble historia de la frontera. Sí, teniente. Su Alteza no transige con la integridad del imperio. Una cima es una cima. Y ese teniente que murió, ¿cómo se llama? Von Amerlin, mi general. Ya. El conde Pietro von Amerlin. Bien, siéntese. Esas cosas son siempre lamentables. Claro. Pero no hablemos más de ello. Supongo que viene usted a solicitar un nuevo destino. Tráigame el expediente del teniente. ¿Y cómo ha dicho que se llama? Drogo. Drogo. Me imagino que preferiría usted un destino en la ciudad, ¿no? Sí, es posible, mi general. Pues claro que sí, ¿por qué no? ¿Conoce usted el punto débil de Bastián? No, temo que no, mi general. Hay demasiada gente. Sí, demasiada, mucha gente. Por esa razón, el alto mando ha decidido proceder a una reducción de los efectivos. ¿A una reducción en Bastián? ¿Le sorprende? ¿No lo sabía? No. Vale. No, mi general. Pues aquí no hay noticia alguna de su solicitud de traslado. No, no he cursado mi solicitud. ¿Entonces? Pero creo que este documento puede bastarle. Es un certificado médico, excelencia. Claro, un certificado médico, ya. Ya veo. Como también veo que su certificado es muy antiguo. No, yo no pongo en duda su validez, pero claro, es antiguo y eso es un contratiempo. Por otra parte, si su salud no le permitía permanecer en Bastiano, ¿por qué demonio no se ha ido usted de allí, teniente? Pero, mi general, me habían asegurado que con esto... Tendrá usted que regresar a Bastiano, teniente. Y arreglar ese problema, suponiendo que siga enfermo, claro. Mi general, ¿no sería más sencillo que cursara una solicitud de traslado clásica? No, teniente. Era posible, pero ya no. Por tanto, es natural que procedamos al llamamiento de los oficiales que han cursado reglamentariamente su solicitud. ¿Pero cuándo la han cursado? Yo jamás he oído hablar de ello. ¡Pero yo qué sé! Compréndalo, teniente. ¿No deseará usted usurpar un derecho en detrimento de sus camaradas más antiguos de Bastiano, verdad? No, mi general. Adiós, amigo mío. Téngame al corriente. Lo haré. Tal vez no lo parezca, pero me encanta recibir a los oficiales jóvenes. A su edad, un pequeño rapapolvo nunca viene mal. Hasta pronto, teniente. Thank you. Mi coronel. Drogo. Ha vuelto. Mi pequeño museo. Acumulo cosas en él sin darme cuenta. Y quizá algún día... Venga, Drogo. En la ciudad, el general me habló de una reducción de efectivos. Lo ignoraba por completo. Así como que usted también se fuera. Es cierto. La decisión ha sorprendido a todo el mundo. En tiempos normales, las cosas van despacio. ¿Sabe por qué le ha llamado el Estado Mayor, mi coronel? No. Pero probablemente hayan considerado que ya me ha llegado la hora. Que soy muy viejo. Ustedes tienen que relevarnos, amigo mío. Bien. ¿Me hará el honor de beber una última copa conmigo? Claro que sí, mi coronel. No esperaba tener el placer de saludarle antes de irme. Ha sido todo tan repentino. Tenga. Gracias. Pero usted también querrá marcharse, ¿no? Ha habido un malentendido con mi expediente. Espero que no sea culpa de nuestra negligencia. Yo soy el único responsable. ¿Quiere que intervenga personalmente para apresurar las cosas en su favor? Se lo agradezco, mi coronel. Sería inútil. Después de todo, no me molesta quedarme en Bastiano algún tiempo más. Ortiz se alegrará mucho de tenerla junto a él. ¿El capitán Ortiz se queda? El comandante Ortiz. Será él quien me suceda en el mando de la fortaleza de Bastiano. Soy yo quien lo ha querido. Discúlpeme, Drogo. Aún he de hacer varias cosas. No podré sentarme a la mesa de oficiales antes de irme. Pórtese bien, Drogo. Mi coronel. Adiós. Has vuelto. ¿Qué te pasa? ¿Es que no te alegra volver a verme? Sí, hombre, claro que sí. Pero no esperaba que volvieras. Tú también te quedas, ¿no? Sí. Préstamelos. Perdona, pero he de irme. Es que me esperan, ¿sabes? Solo un segundo, por favor. ¿Se puede saber qué miras? Nada, Simeón. Nada en particular. Oye, tengo prisa. Allí estoy viendo una luz. No digas tonterías. Estarás viendo alucinaciones, seguro. No es una, sino tres. Hasta cinco, Simeón. Oye, estás desvariando. No, mira. Mira tú mismo. Mira allá. Justo entre aquellas dos montañas. En el recodo. No me digas que no las has visto. Es imposible. No puedo creerte. Las descubrí hace 3 semanas. No quería que te enterases. ¿Ok? Temía que no me tomases en serio y que te burlaras de mí. No debe saberlo nadie, ¿entiendes? Nadie. Las luces están allí y cualquiera puede verlas igual que nosotros. ¡No! Nadie tiene unos gemelos aquí tan potentes. Razón de más, Simeón. Hay que informar enseguida a Ortiz. ¡No! Suspenderían todas las salidas. Y algunos compañeros harían lo posible para sacar partido de esta oportunidad. ¿De qué oportunidad? Si algún día el enemigo llega a Bastiano, cuantos menos seamos, mejor. ¿Pero qué piensas? Solo son unos nómadas. No. Entonces se movería. Hace 3 semanas que permanecen quietos. No, están haciendo algo. Una pista, seguramente. ¿Una pista? ¿En el desierto? ¿Para qué? ¿De qué le serviría? Para llegar aquí más deprisa. Para llevar armas a su emplazamiento. Cañones, por ejemplo. ¿Cañones en el desierto? Escucha, Simeón. ¿Lo crees de verdad? Naturalmente. Pero no lo digas a nadie en ninguna circunstancia. Bien, quizás sea preferible. Déjamelo saber. Si no se hace aquí un camino, esto será impracticable para la ronda. Por desgracia, el Estado Mayor nos ha recortado los créditos. Pero los centinelas pueden romperse la cabeza, mi comandante. He decidido abandonar esta parte de la fortaleza. Ya no tenemos suficientes hombres para asegurar su ocupación. ¿Y si hubiera algún peligro? ¿A qué peligro se refiere, capitán? A ninguno en concreto. ¿Necesita algo más, mi teniente? No. Puedes retirarte. ¿Dices que avanzan? ¿Y por qué no se ven las luces sin gemelos? No lo comprendo. Puede que tengan dificultades. No, lo harán a propósito. No quieren alarmarnos mostrándose apresurados. Hacen como si no les importara la fortaleza. Sí, tienes razón. Debe de ser eso. ¡Claro! Esperan a que nos acostumbremos. Y así, poco a poco, que su presencia nos parezca normal. La prueba es que Ortiz se burla y ni siquiera lo comenta. ¿Quién está de guardia en el reducto? Sartori. Pero con sus gemelos no puede ver nada. No me gusta Sartori. Desconfío de todos. ¿Estás seguro de que siguen acercándose a Bastiano? Absolutamente. He tomado varias marcas de orientación. No estoy equivocado. No lo estoy. Tápate. Anda, tápate. ¿Qué tal? Buenas noches. Esto puede tardar varios meses, incluso algunos años. ¿Años? Sí. ¿No has notado cómo ha envejecido el comandante Ortiz? ¿Qué está usted mirando, teniente? ¿Cuál es ese misterioso secreto que parece usted compartir con el capitán Simeón? Un secreto que cada vez nos pesa más. Naturalmente, habríamos acabado por comunicárselo, señor. Pero era necesario estar seguros. ¿Seguros de qué? Tenga. Tenga y mire usted mismo, mi comandante. Allí, justo en aquella dirección. ¿Qué debiera haber visto, teniente? Pero, mi comandante, aquellas luces de allá enfrente. Teniente, no sé de qué me habla usted. No he visto nada, en absoluto. Se lo aseguro. Ah, una cosa. No querría que ese rumor se extendiera. Sin duda se debe a un fenómeno óptico. Esta clase de inconsecuencias ya perjudicó a Bastiano en el pasado. Lo sé, mi comandante, pero este... ¿Me ha oído, teniente? Sí, mi comandante. No me obligue a que tenga que confiscarle esos gemelos. A propósito, acabo de recibir su ascenso al grado de capitán. Mi enhorabuena, Drogo. No comprendo esta orden de Ortiz. Al fin y al cabo, ¿qué importa? Nadie cree en la realidad de esa pista, Drogo. Yo mismo... Acaba de hablar. ¿Yo mismo qué? Fallado. ¿No habrás devuelto los gemelos? ¿Qué querías que pudiera hacer? Era una orden, ¿no? Sin ellos no podremos ver nada. ¿Ver? ¿Ver qué, amigo mío? No podremos ver tan lejos, nada más. Adelante. ¿Me ha mandado llamar, señor? ¿Quiere tomar el té conmigo, Drogo? Por supuesto, señor. Encantado. He decidido abandonar el reducto. ¿Puedo saber la razón, señor? No tengo bastantes hombres para mantener allí una guardia. El reducto es el único punto de Bastiano desde donde se puede prevenir un ataque. Abandonarlo sería... Es suficiente, Drogo. No continúe. Lo que pueda decirme no cambiará nada. Ya he firmado la orden. Perdóneme, mi comandante. Desde hace algún tiempo suceden cosas que no comprendo. Esa orden no puede proceder de usted. Una guardia de inspección se acercará al reducto cada 10 días. La confío a su mando. ¡Compañía! ¡Atención! ¡Firmes! ¡Presenten! ¡Armas! ¡Por nuestro comandante, el coronel Ortiz! ¡Pip, pip, pip! ¡Hurra! ¡Pip, pip, pip! ¡Hurra! ¡Pip, pip, pip! ¿Me autoriza a entrar en el comedor de oficiales? Se lo ruego, mi coronel. ¿Puedo servirle algo? ¿Desea usted algo? Sí, un café. ¿A dónde le han destinado, señor? A ninguna parte. Ahora aquí todo será diferente. Debería irme, señor. ¿Por qué? Ahora es usted comandante adjunto del fuerte. Dentro de 3 o 4 años sucederá a Simeón. Y continuará sin que pase nada. ¿Está usted obligado a irse? He recibido esa orden. Y creo que lo único que he sabido hacer en mi vida militar es obedecer. Ahora, a simple vista, ya casi la vería cualquiera. ¿De qué habla usted, mi coronel? Lo sabe bien, Drogo. De la pista. Ahora se ve con unos simples gemelos de ordenanza. ¿Pero es que lo sabía, mi coronel? Desde el principio. Entonces, ¿el reducto? ¿Los gemelos? ¿Su postura? No hice más que obedecer consignas, Drogo. Del alto mando. Entiende, tenía que obedecer. Espero que esté usted al mando de Bastiano cuando el enemigo ataque, que algún día atacará. ¿Por qué si no iba a construir esa pista? No tendría ningún sentido. Sería absurdo. Yo hubiera podido servir para algo en una guerra. Me entristece. Tantos años. Esperando. Sin saber siquiera para qué. Le agradezco mucho que me haya acompañado hasta aquí. Pero hemos de separarnos. ¿Nos hemos dado alguna vez la mano? Nunca, mi coronel. Adiós. Thank you. ¿Está usted seguro? Completamente, mi comandante. El sargento Tron lo ha comprobado, igual que yo. El cañón. No. No es posible. Y sin embargo lo es, pero... ¿qué hacer? No sé qué hacer. Primero debería... No, no puede ser. Sin embargo... tiene que ser un error. Los tártaros. Vienen los tártaros. Gracias por avisarme. De nada, señor. La guardia, todo el mundo ha sido movilizado. Pero usted no debería levantarse, mi capitán. Usted está muy enfermo. No, déjeme. Drogo, te he buscado por todas partes. Hay que tomar decisiones y quiero que tú... Lo sabía. Estoy aquí por eso, precisamente. Bien, me alegro. Tanto mejor, entonces. Así podremos hablar. ¿Te sientes mejor? Sí. Creo que estoy mucho mejor. Ajá. Magnífico. He pedido al Estado Mayor que nos envíe 2 regimientos. ¿Y si el enemigo ataca antes de que vengan? He colocado a todos los hombres disponibles en sus puestos y aguantaremos hasta que lleguen. Pero, ¿y si no podemos conseguirlo? Hay que hacerlo. Y espero que estés de acuerdo. El enemigo seguro que atacará de su forma característica y no de otra. ¿Por qué lo crees? No lo sé. También podría ser... una simple provocación. No te engañes. ¿Una simple provocación con todo un ejército? ¿Quieres comprobarlo mejor? Utilizado la pista que habíamos visto. Míralo. ¡Mi capitán! No se han movido. Deben estar esperando a otros destacamentos. La mejor táctica sería impedirles que refuercen sus posiciones. Creo que deberíamos abrir fuego sin tardanza. ¿No compartes mi opinión? Es posible. Pero no quiero tomar la iniciativa. Si crees que puedo serte útil en algo, dímelo. Ya me encuentro mucho mejor. No soporto esta cueva que es mi cuarto. No te he olvidado, querido amigo. Tengo una buena noticia para ti. He ordenado que te preparen un magnífico carruaje. ¿Pero para qué? Primero hay que pensar en los amigos. ¿Crees que iba a dejarte morir en esta cueva tan horrible? Pueden cuidarte debidamente en la ciudad. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Porque dormías. ¿Lo ha aconsejado el médico? No. Ya conoces a Robin. El enemigo está delante de Bastiano y él sigue analizando el barro de los muros. No. Sin embargo, sí dijo que deberías cambiar de aires. Fue un simple comentario. No pienso irme de aquí, Simeón. Es por tu bien, Drogo. Hace muchos años que esperaba este día. Lo he sacrificado todo por esto. Y ahora, que el enemigo, que la guerra, ¿quieres que me vaya? No puedes pedirme eso. No es posible, no puedes. Por favor, te lo ruego. Quisiera complacerte, pero no puedo. Por otra parte, no estoy en condiciones de hacer ese viaje. Hablaste de poder ayudarme. De poder serme útil. Y aún lo pienso. Bien, ¿quieres serme útil? Cuando me lleguen los refuerzos, cabrían 3 oficiales en este cuarto. 2 camas en esta pared y... y el tercero en este lado. Siento tener que decírtelo. Pero es la mejor forma de serme útil. Si te vas del fuerte, será tu mejor contribución a la guerra. ¿Dejando mi puesto? ¿Pero qué otra cosa puedes hacer en tu estado? Lo comprendo. Pero no insistas. Porque no me iré. Muy bien. Entonces te niegas. Te he hablado con cariño por nuestra amistad. Ahora te lo exijo como comandante del fuerte. Conozco tu sentido de la disciplina. Y sé que obedecerás. Sin embargo, no te vas en mal momento, aunque creas lo contrario. Hay muchos que querrían ocupar tu lugar. Tranquilízate. Diré en mi informe que resististe hasta el límite de tus fuerzas. Y que tu valor ha sido un ejemplo para todos nosotros. En la vida, cada uno debe aceptar su destino. Y este es el nuestro. Bien, adiós. ¡Atención! ¡Vamos, vamos! ¡A paso ligero! ¡Ocupad vuestros puestos! ¡Deprisa! Cuando usted quiera, mi capitán, todo listo. Solo un instante. ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, todos alerta! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos a ayudar a tirar de este cañón! ¿Es que no me oís? ¡Que vengan a ayudarnos todos los que estén aquí abajo! ¡Venga, vamos! ¡Daos prisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Venga, tirad todos de él! ¡Más deprisa!